viernes 16 de agosto, para estudiar y meditar. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, esos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida, necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esa unidad. Con este fin, trató de unirlos a Él mismo. Hechos de los Apóstoles, página 17. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué una estructura unificada de la Iglesia es muy importante para nosotros? ¿Qué sucedería con nuestra misión, nuestro mensaje y nuestra Iglesia como un todo si las congregaciones, asociaciones, uniones o divisiones siguieran sus propios caminos? Imagínate el caos que seguiría. 2. En la clase, respondan a la pregunta: ¿por qué soy adventista del séptimo día? 3. Por importante que sea la unidad para la Iglesia, ¿hay algunas cosas que son aún más importantes? Si es así, ¿cuáles son? Por ejemplo, al tratar con los que predican doctrinas con las cuales no estamos de acuerdo, Pablo escribió: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. ¿Qué había ocurrido con la unidad aquí, por lo menos con estas personas? 4. Medita en el tema de cómo nuestro mensaje y nuestra misión son vitales para toda nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Después de todo, ¿cuál sería nuestro propósito si no tuviéramos nuestro mensaje, que nadie más está predicando al mundo? Al mismo tiempo, ¿qué otras cosas nos unen como adventistas del séptimo día? Es decir, aunque no tuviéramos nada, si no fuera por nuestra misión y mensaje, ¿qué otras cosas tenemos que nos ayudan a definirnos y por qué son importantes? 5. ¿Por qué la unidad es tan vital para cualquier reavivamiento y reforma entre nosotros?